Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este, su programa Quilla Rock, el primero de este año 2021, que empezamos con toda la fuerza, con todo ese power, esperando que sea mucho, mucho mejor que el anterior, o aunque sea un poquito, pero que ese año de porquería se quede allá donde está quemado con el viejo, si es que alguno lo quemó en sus patios. Pero bueno, antes de empezar este primer programa del año, démosle un saludo y una fuerte bienvenida a Michelle, que nos acompaña como todos los jueves de Quilla Rock. Hola, hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de su programa favorito en la Radio Casa de la Cultura, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y bienvenidos a este programa en este nuevo año. No quiero dejar pasar mis sinceros buenos deseos para con todos ustedes, quienes siempre nos escuchan, son nuestros oyentes fieles, por lo que quiero desearles que este nuevo año sea todo lleno de éxitos. Gracias por acompañarnos un año más en este su programa, Quilla Rock. Y para empezar con pie derecho, quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock y en Instagram y en Twitter nos encuentran como @QuillaRockRadio. Así que, primero que nada, en este nuevo programa de este nuevo año, bueno, sería el primer programa de este nuevo año, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, que hoy tenemos un programa súper, súper interesante, divertido y bacán, sobre todo lleno de buena música. Cuéntanos, Chalito, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? La hora de hoy de este programa de Quilla Rock vamos a recorrer no solo por los mejores éxitos que nos dejó el año pasado, nosotros vamos un poco más allá y vamos a recorrer los hits del decenio, todos esos grandes, grandes, grandes temas que nos dejaron los últimos 10 años. Y vamos a empezar con todo el power, con toda la fuerza, así que Michelle, preséntanos la primera canción. Así es, queridos amigos y amigas, como este es su programa musical favorito, nosotros hemos preparado lo mejor que nos dejó la década que acaba de terminar con el 2020. Entre todas las obras que se destacan, se encuentra el disco Firepower de Judas Priest, publicado en 2018, convirtiéndose en el 18º álbum de estudio de la banda británica. Para empezar, vamos a escuchar la canción Surrender. No! Acabamos de escuchar Artebrush con su tema Addict to the Pain, que apareció en el cuarto álbum de la banda en el 2013. La canción también fue lanzada como sencillo principal del álbum y alcanzando el número 4 de la lista de los Billboards de Estados Unidos. A continuación vamos a escuchar a la banda Epica con su tema Victims of Contingency, lanzado el 2014 como parte del disco de Quantum Enigma. Sin más, disfruten este temazo. Flame on. comienzo vamos a escuchar la canción Die the Dead de The Devil's Blue, que forma parte del disco The Thousand Points Epicenter. Es el segundo álbum de estudio de larga duración del grupo de rock holandés lanzado en 2011. Para continuar, vamos a escuchar la canción Majesty de la banda Ghost. Esta pista fue lanzada como el tercer sencillo del álbum de estudio del grupo Meteora en 2015. Así que disfruten. Thank you. homosexual. Tan humano como el sacrilegio. Y no vive en un gueto de colores para maricones. Es la chispa y el fin de la noche. Un parque anfetamínico. Una risa neutral. Es el viento que arrasa y que todo lo hace vibrar. Homosexual. Homosexual. Mi amigo Omar es homosexual. Él va a la fiesta sin disfraz. La máscara le sienta mal. Mi amigo Omar es universal. En los disturbios de fin de semana él respeta y se hace respetar. Es la chispa que enciende la noche. Blindado por la luz revelación. Es el bar que regresa y que todo lo hace brillar. Pasan los grandes días, el esfuerzo y la fe. En la selva encantada que jamás volveremos a ver. Homosexual. Homosexual. Acaba de sonar la canción Mi Amigo Omar, de la banda española Ilegales, que forma parte del disco Rebelión, lanzado el 28 de septiembre del 2018. Definitivamente otro exitazo de la década que se fue. Antes de continuar, vamos a tomarnos un corte, un break de unos segunditos. Debemos mandar a promocionales aquí en Radio Casa de la Cultura. No se desconecten, que ya volvemos con más de Quilla Rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Hola queridos amigos, ya estamos de regreso con más de Quilla Rock. Bienvenidos y bienvenidas para todos los que se han ido sumando a lo largo del programa en este nuestro primer programa del 2021. El día de hoy estamos escuchando grandes hits que nos dejó la década que acaba de terminar. Así que vamos a seguir con más música. La siguiente canción que vamos a escuchar es If Eternity Should Fail, de Iron Maiden, que forma parte del 16th álbum de estudio de la banda, el cual fue lanzado el 4 de septiembre del 2015, dejándonos claro que la doncella de hierro sigue vigente. Here in this place for the taking.

Acabamos de escuchar la canción Sex, que forma parte del séptimo álbum de la banda alemana Rammstein. El álbum no tiene título, pero es homónimamente llamado como la propia banda. Este álbum salió al mercado el 2019 y por eso está aquí en este recorrido de los hits del decenio. Y ya entrando a esta parte final, a este cierre, no podemos dejar pasar por alto los éxitos del rock ecuatoriano de la última década, pero en especial vamos a recordar algo recién sacadito del horno de Sally Mileto, algo de 2019. Esto es Cuántico HP. Vamos a escucharla y esperemos que no esté censurada. Gobierna, se toma líricas, la sustancia en su torrente lo pone indolente, balbuceante. Gobierna, se mete líricas, la sustancia en tu torrente lo pone consecuente, aberrante. Puta. hablar de música ecuatoriana, de ninguna manera podemos dejar de lado a la banda Curare, misma que acabamos de escuchar con su tema Tinku, que ya es más que un clásico aquí en Quilla Rock. Este tema forma parte del disco Revive Esperanza, que fue lanzado en 2014. Y con esto hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Así que muchas gracias. Nuevamente quiero hacerles saber que deseo que este año sea mucho mejor para todos nosotros. A todos se nos ha complicado muchas cosas de nuestras vidas, muchos aspectos, ya sea trabajo, estudios o lo que sea. Pero no se preocupen, desde Quilla Rock les mandamos las mejores vibras para que todo mejore este nuevo año. Mi nombre es Michelle Dávalos y los esperamos el próximo jueves en Quilla Rock. Bye bye. Hemos llegado al final de su programa Quilla Rock, el primero del jueves de este año, el primer Quilla Rock de este año de jueves. Así que se nos vienen muchos más a darle con toda la energía, toda la buena onda, la buena vibra, que vamos pa'lante, hasta que el cuerpo aguante. Yo soy Gonzalo Silva, nos vemos el próximo jueves. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.